mar rojo, plantico por el mar rojo. Y alabanza el Dios poderoso, el todopoderoso de Israel, de Israel. Yo cantaré de la gloria de Dios Jehová de los ejércitos, Dios Jehová de los ejércitos. Ha vencido al ejército de los enemigos fuertes, enemigos de Israel, de Israel. Dios es mi fuerza, es mi canción, eres mi luz, mi salvación. Y en paz como mujer, que me pueda librar a su pueblo, con su viento, fuerte viento, con su mano, fuerte mano. Dios de mi salvación, Él guía su pueblo a la tierra prometida, defiende su pueblo en todo. Siempre se alaba.